Aplauso eso. Tíralo. Ahí nada más. A ver, ¿cómo está la clave aquí? ¿Cómo está la clave aquí? ¿Eh? ¿Y cómo está la clave aquí? ¿Cómo está la clave aquí? Dice. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Eh? Que no se siente esa clave. A ver, dámelo un poquito más. Rodrigo Erdosain de Argentina, está Yordanka con unas amiguitas por ahí también que están cumpliendo años hoy. Hay otros amigos que están de cumpleaños. Tengo un amigo allá de España que está por ahí, que me va a invitar a comer en estos días y paga él. Otros amigos por allá, Robertico, el que le pasa la mano. Está también nuestro amigo Hugo por ahí. Están unos amigos de los Estados Unidos de América. Quiero que ustedes le den un fuerte aplauso a un gran periodista que está por ahí. Peter Watrous, uno de los mejores críticos culturales que hay. Aplausos que se valen, que no lo siento, caballero. Ahí. ¿Y la palmada dónde están, caballero? Pa, pa, ahí. Está Indiana por ahí también. Y otros señores que no les sé el nombre, pero... son amigos. Y tengo amigos de Italia. Hace poquito que estuvimos por allá por una ciudad que nos dieron mucha pasta, caballero. Pasta de esta, no, pasta de comida. Y el toro dice así, dice así. Oye, lo que me dieron es pagué. Yeah. dice que ese coro no se siente como dice que y ca. Oye, mira, quiero escuchar a la gente que dice y a ver cómo dice esa niña por acá. Oye, bien la voz ronquita, mami. Y mira como dice el coro que arroz con frijoles negros. Y mira que le gusta a la gente que, oye, arroz con frijoles negros. Arroz con frijoles negros. Y mira que le gusta a la gente, ¿qué cosa?